Santiago ya. Para juntos avanzar, para juntos triar. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos en el inicio de esta jornada nuevamente y estamos aquí en 100.9 en nuestra Radio Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los medios donde ustedes diariamente nos acompañan con todas las actividades artístico-culturales. Nuevamente, estamos en la previa de la Galería Nacional Virtual, este evento que ustedes lo disfrutan cada día miércoles a partir de las 19 horas, con diferentes maestros que llegan desde diferentes provincias, particularmente a extendernos su trabajo hacia el territorio ecuatoriano y por supuesto con la idea característica de que eso salga a nivel internacional. Hoy nos acompaña virtualmente Alex Sevilla, el maestro encargado de la exposición que la tendremos este día miércoles en una nueva jornada. Como les decíamos, ya estamos en la edición 18 de esta cantidad de actividades que la iniciamos precisamente desde que arrancó el tema de la pandemia y nos tuvimos que alejar del espacio físico y trasladar los museos hasta las plataformas virtuales. Alex, le queremos agradecer mucho a usted, maestro, por estos minutos que nos dedica a nosotros y al público, y arranquemos por ahí, contémosle más al público de su biografía, de su perfil. Buenos días, Alex, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, en realidad, por la oportunidad que tenemos los artistas a través de este medio, todos los radioescuchos nos puedan conocer una parte, pues, de nuestro talento, y en verdad muy agradecido con los que han hecho posible esta exposición a nivel nacional, que es una buena iniciativa, pues, para promocionar y dar a conocer los artistas en mi estimado. Perfecto. Alex, coméntenos desde cuándo nace ese gusto particular que usted tiene por la plástica, por la pintura. Bueno, desde pequeñito ya vamos viendo la inclinación, pues, un cuadro. Lo que es el dibujo, desde muy pequeño ya me gusta lo que es dibujar. Estamos con lo que es las artes plásticas y ahí poco a poco nos hemos ido preparando a través de cursos y también más de una manera autodidáctica, podemos decir, hemos ido superándonos en cuanto a lo que es las artes plásticas. Perfecto. ¿Cómo ve usted este concepto que maneja la Galería Nacional Virtual, precisamente de sacar las obras desde cada provincia, de elegir a un maestro desde cada provincia y trasladarlo a lo que es el mundo de las redes sociales y que usted lo sabe, ahora esto llega a todo el planeta? Sí, felicitando primeramente, ¿no?, a los que han tenido la iniciativa, porque es un proyecto muy bueno, ya que vivimos en este tiempo, ¿no?, en el mundo de la era digital y a través de la metodología virtual se puede difundir de una manera muy masiva, el darnos a conocer, pues, entonces es algo muy bueno que la Casa de la Cultura, desde la matriz principal, pues, ha tenido esta iniciativa de apoyar a los artistas, y luego algo muy muy favorable y positivo para ayudarnos a nosotros, pues, los artistas, que a veces nos falta un poco darnos a conocer, ¿no? Entonces, lo veo muy positivo esta iniciativa de la Casa de la Cultura. Por supuesto, esa es la idea, y como usted destaca, Alex, es el trabajo que realizan los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ustedes con cada uno de los núcleos. Precisamente, trasladémonos hasta esa idea, ¿cómo es la actividad que usted realiza en territorio y con las actividades artístico-culturales con nuestro núcleo de la Casa de la Cultura? Nosotros por acá, bueno, de la provincia de Morón, Santiago, pues, es la región amazónica, en cuanto a las artes plásticas, realizo lo que es las técnicas, al óleo, acrílica, bueno, de todo, un poco trabajamos, pero enfocándonos en los estilos realistas, me gusta mucho lo que es el paisajismo. Acá la Amazonía tiene una infinidad de imágenes, una infinidad de cuadros que nosotros podemos plasmarlo, y también me gusta resaltar lo que es la cultura acá amazónica, temas a veces de cultura shuar, mezclando con lo que es la colonización, y en sí, una infinidad de temáticas que podemos manejar en la Amazonía. Vamos trabajando ya algunos años con la Casa de la Cultura de Macas, soy miembro de la Casa de la Cultura, hemos hecho muchos murales también ahí en la casa, pues, que está ubicada en Macas, pues, Morón, Santiago, y alrededor de toda la provincia. También me desempeño lo que es el diseño, ¿sí? Ya. Ya tenemos la inclinación del arte, más o menos hay unos 10 años que estoy realizando lo que es trajes típicos estilizados para candidatas a reinas, y hago los trajes que salen las candidatas a eventos aquí a nivel de la provincia, a nivel nacional, al exterior, realizo ese tipo de trajes estilizados de fantasía, lo cual me daba a conocer también por ese lado en toda la provincia y también del Ecuador. Perfecto. Y nos parece muy interesante, Alex, no nos salgamos de este último dato que usted nos entrega, que no lo teníamos nosotros, estos trajes que usted nos menciona, que usted los realiza y que precisamente llaman la atención y destacan, no solo en su provincia, sino fuera de ella. Coméntanos un poco más, ampliemos un poco más esta idea. Sí, como le digo, más o menos son unos 10 años que yo inicié diseñando este tipo de trajes. Pues al principio hacía ciertas partes de unos trajes de un amigo que ya es prácticamente ya partido, ¿no? Un amigo Ávila que trabajaba acá en Sucúa, el que inició haciendo estos trajes. Entonces yo le hacía algunos trajes para él, algunas pinturas que van dentro de los trajes también, que entra dentro de lo que es la temática como artistas plásticos. Entonces yo le hacía todos esos trabajos, pero al ver que tenían buena salida y los precios también eran muy buenos, entonces era una entrada muy favorable que yo le vi, pues le analicé y digo, ¿por qué no lo hago yo? Entonces empecé a diseñar, desde ahí partió y empecé a hacer mi primer traje, el segundo y así sucesivamente. He hecho trajes que el alquiler a veces han llegado a valer a veces hasta $1,500, $1,800. Entonces fue muy bueno realizar estos trajes y gracias a Dios, por supuesto, estamos trabajando en eso también, ¿sí? Y en línea, por supuesto, con lo que es los cuadros, todo lo que tiene que ver la pintura, porque dentro de estos trajes, como le menciono, entra lo que es el modelado, entra lo que es la pintura, y me ha ido muy bien, gracias a Dios, en la provincia. He ganado muchos certámenes con las candidatas, con la asesoría. Tenemos una empresa completa en lo que es asesoría a candidatas a reina, y como le digo, incluso se han mandado trajes a los Estados Unidos, unos reconocimientos también que se han tenido por acá, y así nomás, mi estimado. Entonces hay que ver la manera y hacer cosas nuevas, innovar, aprovechando el arte que Dios nos ha dado pues de nuestras manos. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos que nos acompañan acá en su espacio informativo, en el noticiario de Zona Cultura, que la mañana de este día lunes estamos conversando con el maestro Alex Sevilla. Él va a participar, es el maestro escogido para la galería de este día miércoles en una nueva jornada que la vamos a disfrutar, como ustedes lo saben, en todas nuestras redes sociales a través de esta transmisión en vivo, en video y el audio, por supuesto, en nuestras radios donde ustedes nos están acompañando esta mañana. Conocemos los detalles del perfil, la biografía, esto que nos comenta el maestro, además de los trajes, ¿no? Y que también ya han salido fuera del país y que nosotros auguramos más éxitos para el maestro. Alex, internémonos ya entonces directamente en lo que es la Galería Nacional y esta exposición que usted nos va a entregar. El nombre de la misma, cómo lo escogió, cómo lo llegaron a escoger. Sabemos que hay críticos de arte que también se suman a este espacio a través de nuestra dirección de museos. Contémosle al público ya de su exposición, Alex, por favor. Sí, bueno, la selección lo ha hecho acá desde la Casa de la Cultura. Como les dije, soy miembro de la Casa de la Cultura y muy conocido pues por acá por los directores culturales, y en esta ocasión está el doctor Juan Merino. Entonces me da a conocer esta oportunidad de participar en la exposición, y puesto con mucho gusto lo he aceptado para poder representar a Morona Santiago, en este caso, con lo que es mis obras. Sí, la temática en sí que se ha mandado pues para la presentación es resaltando lo que es la cultura, ¿sí? Resaltando la cultura de mi tierra. Siempre me he dirigido pues por esta temática en las obras, y ¿sí? Resalta lo que es la cultura que tenemos por acá en nuestra Amazonía. Creo que es alrededor más o menos de unos 30, 35 obras que han pedido pues que sea la llegada para que ellos puedan preparar en sí la exposición virtual. Y el día también que ya nos toque pues estar en vivo, estamos listos para darnos a conocer y que salga de lo mejor pues ese día que nos toque ya estar en la exposición. Perfecto. Alex, dentro de lo que son sus obras, lo que usted nos está comentando de cómo se realizó el escogitamiento de las mismas, este trabajo con el núcleo de la Casa de la Cultura también, con el doctor Merino, nuestro compañero, dentro de esto implica también lo que usted nos dice, ¿no? Los conceptos que maneja su obra. ¿Hay algún mensaje que usted le quiera dejar al público o que le deja a quien observa, a quien visita sus galerías, sus obras? ¿Hay un mensaje tal vez particular que usted entrega al público, Alex? Claro, sí, sí. Yo creo que el mensaje que todo artista, lo que nosotros queremos es hacer un hincapié, podríamos decir, en las personas, a valorar lo que es las bellas artes, a darle valor la creación artística que pone cada uno de nosotros, los artistas, a nivel de todo el país. Y todos han ido participando, han ido a conocer, en este caso ahora que me toca pues participar a mí también, es que valoremos al artista, ¿sí? Hay obras que en realidad tienen esas, llegar a las personas que le demos valor al arte, ¿sí? A veces tal vez nos falta, tal vez como decía al inicio, es una buena iniciativa lo que está haciendo la Casa de Cultura para darnos a conocer, es como que le estamos dando más importancia al artista, y entonces por ahí vamos más o menos el mensaje. Ir valorando lo nuestro, ir valorando nuestra cultura, y una de las maneras de expresarlo es a través de la pintura. Eso sería mi estimado. Valorar el arte de los artistas que a veces a lo mejor está en cada pueblo, a lo mejor es nuestro vecino, pero a veces ni siquiera lo conocemos. Entonces es, creo que, tiempo de ir dándole un poco más de valor a las bellas artes. Precisamente, maestro, ese es el concepto y lo que usted destaca como protagonista principal en este día miércoles, el valorar las bellas artes, valorar lo que es la plástica, el arte de la plástica y el trabajo de maestros que muchos no han tenido espacio, y acá precisamente se apertura ese tema. Queríamos consultarle también parte de lo que hablábamos en el inicio de esta entrevista, como que cambiaron las cosas para ustedes también en el mundo de la plástica. Muchos nos han dicho que la pandemia les ha servido como inspiración para organizar tal vez una muestra virtual, para dibujar algo de representativo de nuestro pueblo con la pandemia, la pobreza, la incertidumbre. ¿Cómo lo ha visto usted, Alex? ¿Cómo ha visto este trabajo dentro de la problemática y ustedes con el mensaje como artistas? Sí, en realidad la situación que estamos pasando es una temática más, podemos decir, para el artista aprovechar y poder llegar a través de un mensaje, a través de la pintura, en cuanto a lo que es la pandemia que estamos pasando, ¿no? Muchos artistas han tomado a lo mejor esta temática. En el caso particular mío, las obras que van a exponerse no están con esa línea, a lo mejor, de lo que es el tema pues de la pandemia, pero como usted me menciona, es una razón más, podemos decir, para coger el pincel y empezar a plasmar tantos cuadros que vemos hoy en día. Si hablamos de dolor, si hablamos de solidaridad, si hablamos de desesperación, si hablamos incluso, aunque no podemos negarlo, a veces hasta puede haber temas de hasta corrupción, ¿verdad? A veces se ha visto tan triste a veces en nuestro país, aunque, como digo, da pena a veces tomar en cuenta eso, pero es una realidad que a veces el artista toma ciertas cosas para poderlos plasmar. Y como le digo, el arte es una manera más de hablar, aunque a veces sin palabras, pero basta una imagen, que a veces, como dice el dicho, una imagen habla más que mil palabras. Entonces es un buen tema también, ¿no?, lo que es la pandemia, para poder realizar un poco de lo que es el arte. Claro. Alex, estamos llegando a las últimas preguntas, nuevamente reiterando ese agradecimiento por estos minutos que usted comparte junto al informativo Zona Cultura y a nuestros oyentes que precisamente disfrutan de este espacio, conociendo a nuestros artistas en las diferentes ramas y con la Galería Nacional Virtual, que todos sabemos intervienen los maestros de la plástica. Le decíamos, estamos en las últimas preguntas, queríamos consultarle quiénes son a los que usted admira, a los maestros de la plástica, aquí a nivel de país y a nivel internacional también, Alex. ¿En quiénes usted se basa o en quiénes se guía para precisamente desarrollar su trabajo? Bueno, hay muchos personajes importantes que dentro de ellos podemos mencionar, como Eduardo Kigma, por ejemplo, exposiciones en las que ha participado en los salones de arte que se hacen acá en Loja. Uno de los grandes, pues, que ha resaltado a nivel nacional e internacional es Guayasamín. Sí, son personajes que le inspiran a uno, ¿no? Y como siempre, a veces se empieza, como todo en la vida, se empieza desde abajo y poco a poco se va, ¿verdad?, superando, se va a veces llegando a niveles muy altos en cuanto a lo que es el arte. Como alguien por ahí sabe decir, a veces el pintor, para tener mucha fama, a veces tiene que morir, y a veces en cierta forma a veces se ve así, ¿verdad? El artista, las obras toman mucho valor, a veces luego cuando el artista a veces fallece, pero creo que es algo que tiene que ir cambiando, ¿verdad? Tal vez ese pensamiento de darle valor cuando tal vez el artista fallece. Entonces a eso me refería de antes, que es tiempo de ir dando valor ahora que el artista está con nosotros, a comprarle una obra, al darle, ¿verdad?, el valor que tiene, pues, ¿no?, el artista y su obra. Entonces, dentro de los artistas, mi amigo, podría mencionarle aquellos. De ahí hay amigos, colegas que hemos crecido con el arte acá, que admiro mucho también. Marco Vélez, de por acá mismo, de mi ciudad. Hay otro amigo, un gran amigo, Hugo Samaniego, de Palora. Son amigos, colegas que han ido creciendo juntos en el arte. Entonces, son una de las personajes, artistas que tengo una admiración. Perfecto. Alex, hemos llegado a la última palabra, al último mensaje que siempre le dejamos al artista, para invitarle al público, para que todos nos conectemos. Este día miércoles vamos a tener una nueva edición de la Galería Nacional Virtual y nos podemos conectar a través de varios espacios, del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el video en vivo donde ustedes van a compartir amigos, a través de las dos frecuencias, además, la 100.9 FM, 940M, y la página de la Galería Nacional Virtual, donde ustedes tienen toda la información y pueden conocer más de cerca las obras y a cada uno de los maestros. Hoy hemos visitado virtualmente Morona, Santiago, con el maestro Alex Sevilla. Alex, le dejamos su palabra para invitarle al público, por favor. Una cordial invitación, pues, a todos los radioescuchas que sean parte de esta exposición que vamos a tener. Es una más de las que ya se han ido dando, pues, para que formen parte de lo que va a ser esta nueva exposición, una exposición amazónica, una exposición con temas realistas, surrealistas, y como les había dicho, que empecemos a dar ese valor que se merece, ¿verdad?, la bella arte, invitándoles que no falten para poder seguir apoyando de una u otra manera lo que es las bellas artes. Cordialmente invitados, queridos amigos. Perfecto. Gracias al maestro Alex Sevilla, que nos ha atendido desde Morona, Santiago, precisamente, amigos, hablando en la previa de la Galería Nacional Virtual, la mañana de este día lunes, aquí en su espacio de Zona Cultura. Nos despedimos y regresamos ya con nuestra siguiente entrevista con nuestra compañera Laura. Gracias, Alex, que pase muy bien. Un buen día. Gracias a usted.